llamo tarde en la noche, diciendo que me monte en el coche, pa' caerle a su habitación, que quiere sexo conmigo. Sexo gratuito en la noche, empezamos en la sala y terminamos en mi coche. Tallado por el mismo mal, empezamos a tener sexo y no queremos terminar. Sexo gratuito en la noche, empezamos en la sala y terminamos en mi coche. Tallado por el mismo mal, empezamos a tener sexo y no queremos terminar. Sexo gratuito en medianoche en la cama, me dice prendete en llama, si no para pues no para. Yo le llamo la diabla porque es una feroz, en el medio de la acción me dice prendete un blon. No le gusta lento porque dice que se aburre, en el medio de la acción me dice prendete un tour. Ahí está el sexo, el black y la ganja, me dice que se endure porque Troya no la aguanta. Wow. Empezamos en la sala, continuamos pa' la ducha, que debajo del agua como no el que lo chupa. Empezamos en la sala, continuamos pa' la ducha, que debajo del agua como no el que lo chupa. Si la viera conocer el hambre toa, cuando en la boca se la echo toa. Una loba medianoche en la cama, pa' darle por ese bum bum que tiene de mala. Es de gratis el servicio, pero denme una zeta, pa' mientras me la fume, mami, yo te lo meta. Es de gratis el servicio, pero denme una zeta, pa' mientras me la fume, mami, yo te lo meta. Sexo gratuito en la noche, empezamos en la sala y terminamos en mi coche. Tallado por el mismo mal, empezamos a tener sexo y no queremos terminar. Sexo gratuito en la noche, empezamos en la sala y terminamos en mi coche. Tallado por el mismo mal, empezamos a tener sexo y no queremos terminar. Y no queremos terminar.